ya está aquí. El locutor más joven y animado de la radio. Luisito Félix. Conéctate con Luisito Félix a través de Radiovisión. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. Lo tiene Luisito Félix. Y zorrájele, compa. ¡Ea, ea! ¿Qué tal, amigos de Control Grupero? Muy buenas tardes, un placer saludarlos. Soy Luisito Félix. ¡Ea, era nada más! Una hora de diversión, de complacencias, ya lo sabe. A el correo de la alegría. Y es radionautas@hotmail.com. Le recordamos que las 5 personitas que se reporten, le vamos a regalar 5 pases para que se vaya al cine completamente gratis. Que Control Grupero y Radiovisión tienen para todos ustedes, ya lo saben, mis queridos radionautas. No se despegue de su computadora porque la música grupera, los éxitos, aquí se navegan en Control Grupero, transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad cañera, sí señor, Los Mochis, Sinaloa, para todo el mundo. Y aquí estamos en Belisario, entre Madero y Carranza, ¡ea, ea, que se vea! Y qué bonito suena, no cabe duda, el ambiente se vive en Control Grupero. Y vamos a dar inicio con una canción muy bonita, muy solicitada, de la nuevecita, de lo más reciente. Y aquí llega Luis Fonsi acompañado de Germán Montero. Esto se llama No me doy por vencido. Buenas tardes, buen provecho, que se la pase de lo mejor. Y zorrájele, compa. Me me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse por apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, y sospechas cuando te nombré. Conéctate con Luisito Félix, radionautas@hotmail.com. El correo que te complace. ¡Ea, ea! ¿Qué se ve? Ya estamos de regreso, amigos. Son las 2 de la tarde con 18 minutos aquí en la bella ciudad cañera, en Los Mochis, Sinaloa. Para la gente que nos sintoniza por allá en la Unión Americana, en otros países muy, pero muy lejanos, les recordamos que transmitimos a través de internet y llegamos a cualquier parte del mundo. Te recordamos, pases gratis para que te vayas al cine tú con tus amigos. Así que manda tu mensaje a radionautas@hotmail.com. Apúrate porque las 5 primeras personas que se reporte, esas van a ser las ganadoras de esta tarde, que Control Grupero y Radiovisión tienen para todos ustedes. Y ayúdame a creer que no me mientes, que solo son rumores de la gente. Aquí están los internacionales Tigres del Norte. Se llama Ayúdame a Creer, los que le cantan al pueblo y para el pueblo. Últimamente son más frecuentes tus ausencias y cada vez es más dudosa tu inocencia. Aunque me jures que soy dueño de tu vida, ya son palabras que me saben a mentiras. De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña, y van creciendo los rumores que me engañas. Si yo que siento tanto amor por ti en el alma, quiero que hablemos porque ya no puedo más. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo. Nuestro amor se acerca a su final. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. Entre los dos, por siempre fue nuestra bandera, que nos diríamos la verdad aunque doliera. Algo anda mal entre los dos, es evidente. Si hay alguien más, no seas cobarde, habla de frente. Quisiera oír que son figuraciones mías y despertarme de esta horrible pesadilla. La realidad es cruda y huele a despedida. Aunque me duela, quiero toda la verdad. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo, y aunque estoy decidido, te si te vas, me vas a hacer llorar. Que si te vas, me vas a hacer llorar. Ahí escuchamos, ayúdame a creer, los ciclones y los ciclones Tigres del Norte. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. ¡Zorrájele, compa! Hay más música para todos ustedes en esta tarde. Es turno de escuchar a Julión Álvarez. Piénsalo bien, se llama este exitazo. Así que no le cambies, mejor zorrájele a la música grupera, compa. Por favor, no me digas que te marchas. Si acaso piensas que es muy fácil olvidarme de esos momentos tan hermosos que pasamos, cuando mi amor sin condición yo te entregaba. Y hoy que te marchas de mi vida no lo acepto. Por favor, ya no insistas, te lo ruego. Es que tu amor lo llevo dentro de mi alma. Tú eres el aire que respiro cada día. Y si no estás más a mi lado, sufriría. Porque te quiero como a nadie, vida mía. No puedo vivir ya sin tu amor. Me acostumbraste a tus caricias sin medidas. Te entregué todo sin pedirte nada a cambio. No quiero estar sin ti, no puedo estar. Piénsalo un poquito nada más. No será fácil olvidarme de tus besos. Sin tu cariño y sin tu amor me vuelvo loco. Piénsalo bien, mi amor, piénsalo bien. No puedo estar sin ti. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. Thank you.

para formar una historia. Dance for me. Observa, escucha y siente cómo tu alrededor cambia. Bienvenidos. Venga a saborear el exquisito sabor del borrego tatemado en el corazón de Los Mochis, con amplio estacionamiento, área para niños y un rico sazón en nuestros platillos a la carta como borrego tatemado. Birria de borrego, cabeza, sopes y moronga, acompañadas con sus tortillas hechas a mano. Todo un deleite para compartir con la familia y el turista. Don Beto Corral y Doña Xochitl les esperan por Guillermo Prieto y Marcial Ordóñez. El borrego tatemado. Jeprint, impresión digital y diseño gráfico. Tenemos los mejores precios de Los Mochis. Pósters, tarjetas de presentación, invitaciones, reconocimientos, volantes, rotulación de vehículos, anuncios luminosos, lonas, banners. Encuéntranos por Juárez 412 Poniente, local 6, entre Leyva y Ángel Flores. Llámanos al 817-2799. Jeprint, impresión digital y diseño gráfico. La cabaña de Doña Chayo. ¡Ay, los tacos! ¡Qué buenos son! Puedes ordenarlo al igual que los tacos de carne asada al 185498. Al 185498. Date tu taco y échate un taco en la cabaña de Doña Chayo. Obregón y Allende y somos los primeros, los mero meros. ¿Qué pasó, compita? ¿Ya probaste las tortas sombrías? ¡Hija! Son las mejores de la región. Mira que llegó las tortas sofrías, son lo mejor. Entra en acción con este sabor, las mejores tortas de la región. Mira que llegó las tortas sofrías, son lo mejor. Entra en acción con este sabor, las mejores tortas de la región. Porque las tortas son frías. Pídela a servicio a domicilio al 817-0389. Piojo Car Wash, lavado express, dejamos tu auto como nuevo. Lavado de interiores, exteriores, polish, cera, aspirado, servicio de lavado de banners, anuncios, limpieza de micas, abrillantado. Piojo Wash, lavado express, llámanos al teléfono de la limpieza, 812-2031. Nosotros vamos a tu oficina o domicilio y te lavamos tu coche. Piojo Wash, Belisario y Callejón Nicolás Bravo, acumula 3 servicios en una semana y obtén 50% de descuento. Piojo Wash, lavado express. Acá en Sinaloa, en la mera mera ciudad de Los Mochis, solo hay un lugar para botas originales. River Boots. Botas de avestruz, cocodrilo, mantarraya, zapato, cinto Versace, toquilla. River Boots. En Allende, 325 B Sur. Teléfono 815-7865. También tenemos bota biker y trompa de puerco. River Boots. El Taco Seco, el original, el lugar de tradición que se distingue por su sazón, sus salsas, su alta higiene. Sin duda, el Taco Seco, el original, sinónimo de calidad, de un buen comer en el corazón de Los Mochis. Venga a comprobarlo. Su exquisito sabor es una verdadera tradición para compartir y saborear con los amigos. Por la Carranza, pasando la Guillermo Prieto. Pedidos al 6688-823292. Para eventos y reuniones, el Taco Seco, el original. Al aire y a toda voz, el locutor más joven y animado de la radio, Luisito Félix y Zorrájele, compa. ¡Ea, ea, que se vea! Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. A la racita que se está reportando a radionautas@hotmail.com. Saludos, saludos para Vania de la colonia San Fernando. Gracias por estar con nosotros. Saludos para Pedro del Fuerte, Sinaloa. Para Carlita y Rosita allá en el alteño municipio de Choix. Gracias por sintonizar. Desde Phoenix, Arizona, se reporta el compa Gerardo y le manda saludos a su raza de Choix, Sinaloa, que para el próximo año va a andar por aquellas tierras, hombre, ya que no pudo venir este bonito diciembre. Bueno, para el otro año aquí lo esperamos a Gerardo y ahorita disfrutando de control grupero allá en Phoenix, Arizona. Pases, pases, pases gratis para irse al cine completamente gratis. Una preguntita, la primera persona que conteste ¿Cuál? ¿Cómo se llama el nombre del presidente de la República Mexicana? A la primera persona que conteste, de volada le hacemos llegar su pase. Aquí estamos por Belisario, entre Madero y Carranza. Vámonos, vámonos con música. Aquí llegan los Reyes de Sinaloa. Mira nomás, ¿y quién las quiere, hijas de mi corazón? Y esto se llama De Corazón a Corazón, y tú eres lo mejor que me ha pasado. Son los Reyes, los originarios de Tabocao y Choix, y en control grupero, qué bonito suenan. Me gustaría tenerte aquí, aquí conmigo a mi lado. Me gustaría verte feliz, verte cantar en el jardín, poder decirte que te amo. De corazón a corazón, quiero que sepas que este amor es lo mejor que me ha pasado. Llevaste entre tus labios. De corazón a corazón, quiero que sepas que este amor es lo mejor que me ha pasado. Regresa pronto, por favor, que la mitad de lo que soy te lo llevaste entre tus labios. Si estuvieras hoy aquí, me alegrarías con tu mirada y por oírte sonreír, a todo te diría que sí, pues no podría negarte nada. De corazón a corazón, quiero que sepas que este amor es lo mejor que me ha pasado. Regresa pronto, por favor, que la mitad de lo que soy te lo llevaste entre tus labios. De corazón a corazón, quiero que sepas que este amor es lo mejor que me ha pasado. Regresa pronto, por favor, que la mitad de lo que soy te lo llevaste entre tus labios. Ahí están los Reyes de Sinaloa, qué bonito suenan, la realeza musical de México. ¡Ea, ea, que se vea! Pues ya tenemos dos ganadoras para el pase gratis, el del cine. Así que la primera ganadora fue Vania Pérez Montoya de la colonia San Fernando. Gracias por reportarse. Ahorita le decimos en dónde puede pasar por su boleto. También la otra ganadora es Yaracet Carolina Félix Sandoval. ¿De qué colonia? De la Ampliación San Fernando. También gracias por estar con nosotros. Hay otro ganador también, pero es del municipio del Fuerte Sinaloa. Vamos a ver cómo se lo hacemos llegar hasta el Fuerte Sinaloa, reportándose en esta bonita tarde en Control Grupero. No se vaya, hay más música aquí en Control Grupero. Y esto se llama Se Fue Mi Amor, lo más nuevo, lo más reciente de los Tucanes de Tijuana. ¿Y quién las quiere, hijas de mi corazón? ¿Cuál canción quieren? Pues ya lo saben, hágalo saber al correo de la alegría, radionautas@hotmail. Llorando para siempre. Cierto, mi mundo se derrumbó. Qué triste me siento. Este adiós, cómo duele. Carisma Juvenil Grupero está con Luisito Félix. ¡Ay, qué bonita canción! ¡Se fue mi amor! ¡Los Tucanes de Tijuana! Conéctate con Luisito Félix, radionautas@hotmail.com. El correo que te complace. ¡Ea, ea! ¡Que se vea! ¡Mira nomás! ¡Qué ambientazo tenemos en Los Mochis, Sinaloa! Gracias a la gente que se está reportando con nosotros a través del correo de la alegría. Sí, señor. Es radionautas@hotmail.com. A ese correo usted le puede mandar cualquier petición, saluditos, ya lo saben, canciones, peticiones. A ese mismo correo usted puede mandar la respuesta de la pregunta que yo le voy a hacer en unos momentos más para que usted se gane pases, pases, pases gratis para que se vaya a ver su película favorita al cine aquí en Los Mochis, Sinaloa. Así que hay que estar al pendiente. Hay una canción de Intocable que se llama Invisible. Mira nomás, 2:43 p.m. Es Control Grupero. Su amigo Luisito Félix lo saludan esta tarde. Comunícate con nosotros, radionautas@hotmail. Porque hasta hoy prometes llenarme de vacío y quieres con un beso sanar mi corazón. Cuando sufrí mil noches pidiéndote calor y tú solo me dabas rechazos y dolor. Ahora me sorprende que busques compasión y digas que ignorarme no fue tu intención. De cuando acá te humillas pidiéndome perdón. Lo siento pero es tarde, no quiero más tu amor. Tú para mí has dejado de ser irresistible. Que otra noche juntos no vuelve a repetirse. No intentes con tus labios volver a confundirme, porque para tus besos eres insensible. ¿Dónde quedó tu orgullo que era indestructible? No llores, no te queda, no logras divertirme. Yo en tu lugar me iría, pero sin despedirme. Y si tienes vergüenza, evítame decirte que tú para mis ojos ya eres invisible. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. Musical lo tiene Luisito Félix y Zorrájele, compa. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. Siempre que paso por su casa, al pie de su ventana, oigo a su mami que le dice: llegó el del chiflidito, que lata nos dará. Hija, ese no te conviene, nada más te entretiene, no más sabe chiflar. Conéctate con Luisito Félix, radionautas@hotmail.com. El correo que te complace. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y tenemos saludos para Tania de la colonia San Fernando. También para Tania de. Para Tania Atena de la Texas. Saludos para Gerardo desde Phoenix, Arizona, reportándose en esta bonita tarde. Pases gratis para que se vaya al cine. Saludos, saludos a la racita de Choix, Sinaloa, que se está reportando con nosotros. Saludos para Itzayana, siempre escuchando Control Grupero. Sí, señor, y arriba Choix, que también es pueblo. ¡Ajúa! Y ahí les va, chiquitita, ya llegó su loco enamorado. En la voz, en el talento de Adán Romero. No, que Adán Romero ni que nada, es Fidel Rueda. Sí, señor, no se confunda. Esto se llama Tu Loco Enamorado. ¿Y quién las quiere, hijas de mi corazón? Qué cosas de la vida, y por eso las quiero. A toditos mis amores, yo les doy mi corazón. Yo soy muy enamorado y a todas les doy mi amor. Vivo siempre enamorado del amor de la mujer. Soy un loco enamorado y eso lo llevo en mi ser. Soy un loco enamorado y a veces exagerado, eso es muy cierto. Me enamoro de una falda, de una mirada coqueta y un perfume de mujer. Una boquita pintada, una blusa escotada, eso me provoca. Una carita bonita, una linda cinturita, eso me hace enloquecer. Soy un loco enamorado. Eso lo llevo en mi ser. Soy un loco enamorado y a veces exagerado, eso es muy cierto. Me enamoro de una falda, de una mirada coqueta y un perfume de mujer. Una boquita pintada, una blusa escotada, eso me provoca. Una carita bonita, una linda cinturita, eso me hace enloquecer. Soy un loco enamorado. Aquí está su loco enamorado, chiquititas, el que las quiere mucho. Él es Fidel Rueda y vamos a escuchar al Coyote con una canción de esas bonitas, de esas que se dicen, qué linda doctora. Y de emergencia yo llegué a tu vida. Y zorrájenle, compa, esto es Control Grupero. Desde Los Mochis, Sinaloa, México, para todo el mundo. Yo llegué a tu vida con el corazón partido a la mitad, destilando sangre por tantas heridas, y mis ojos no paraban de llorar. Casi muerto con la vida en un peldaño, porque un amor en el pasado me hizo daño. Cuando de repente tú te apareciste y a una recuperación me sometiste. Y me pusiste un calmante y me inyectaste una dosis de ternura. Con tu carita hermosísima criatura, yo fui sanando. De los ojos para que yo viera la vida diferente. Me diste de alta y recuperé la suerte, linda doctora. amo nuevamente. Y échale ganas, compa Espinosa. Arriba el general, compa. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. Con tu carita hermosísima criatura, yo fui sanando porque tú fuiste mi cura y me operaste los ojos para que yo viera la vida diferente. Me diste de alta y recuperé la suerte, linda doctora, por ti vivo nuevamente. Es el Coyote, se llama Linda Doctora, Control Grupero. Al aire y a toda voz, el locutor más joven y animado de la radio, Luisito Félix y Zorrájele, compa. Ok, continuamos con más música. La siguiente pregunta, amigos de Control Grupero. Válgame la cuestión, ya les dije la respuesta, hombre. ¿Cómo se llama el programa grupero número uno de la radio de los Mochis? A la primera persona que me conteste, se gana otro pase para que se vaya al cine. No la piense, no la piense. El correo es radionautas@hotmail.com. Hay que zorrajearle duro y macizo. Mientras usted manda su mensaje, yo los invito a escuchar esta canción que nos cantan los Areyes de la Sierra y se llama Hasta el Día de Hoy. Y yo te amé, no lo niego, chiquitita, pero lo que has hecho no te lo puedo perdonar. 4 minutos para que sean las 3 de la tarde. ¡Vámonos, los Areyes! Hasta el día de hoy yo te amé, no lo niego. Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego. Que te perdone Dios, porque yo no puedo. Tú mataste el amor, ya no sigas llorando, que otros brazos me están esperando. Fue por tu culpa porque no valoraste, fue por tu culpa porque siempre pensaste que me ibas a tener todo el tiempo a tus pies. Se acabó, ya lo ves. Fue por tu culpa y ya no me interesas, fue por tu culpa y quedará en tu conciencia. Tú mataste el amor, ya no sigas llorando, y otros brazos me están esperando. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. Que te perdone Dios, porque yo no puedo. Tú mataste el amor, ya no sigas llorando, que otros brazos me están esperando. Fue por tu culpa porque no valoraste, fue por tu culpa porque siempre pensaste que me ibas a tener todo el tiempo a tus pies. Se acabó, ya lo ves. Hasta el día de hoy. Y ahí Ahí está, Los Areyes de la Sierra, y hasta el día de hoy, qué bonita canción, qué bárbaro, hijos de mi corazón. Ahora vámonos, vámonos con más música, pero antes ya salió la ganadora del otro boleto de la cortesía del pase para que se vaya al cine completamente gratis. Antes, mientras acá los contadores checan, vamos a mandar saludos para Vania de la San Fernando, Pedro escuchando en el Fuerte, para Carly y Rosita en el alteño municipio de Choix, Gerardo en Phoenix, Arizona, un saludo para Caro, para Tania de la San Fernando, un saludo para Tania de la Texas. Hay que zorraquearle duro y macizo. Les recordamos que el día de mañana vamos a estar regalando más cortesías, así que no se desesperen, que hay todos los días. Esta semana es un montón de regalos que tenemos para todos ustedes. Y la ganadora del boleto es Itzayana del municipio de Choix, Sinaloa. ¡Qué bárbaro! Está muy lejos. Irá a venir al cine hasta acá en Los Mochis. Hay que ver eso, ¿eh? Ahorita le decimos si puede, si no puede. Se lo regalamos a otra persona que esté aquí en la bella ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Mira nomás, qué bárbaro, y ojalá que te mueras. Se llama la canción que el grupo pesado aquí les zorraje en control grupero. Las 2 de la tarde con 58 minutos. Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duelan, que más te lastimen. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. El carisma juvenil grupero está con Luisito Félix. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Y ojalá que te mueras. Aquí suena el grupo pesado. ¿Y saben dónde? En control grupero. Ok, ya nos vamos a retirar. A mi gente que está escuchando, ya lo saben, no se vaya a despegar del chat, del correo radionautas@hotmail.com, porque por ahí mero le vamos a dar la información de quiénes son los ganadores, a quién le damos los pases que quedaron pendientes. Y el día de mañana, por supuesto, no se vaya a perder este programa porque tenemos muchas sorpresas más para todos ustedes, mis queridos radionautas. Yo soy Luisito Félix, no se vaya, me quedo en el chat con todos ustedes. ¡Vámonos! ¡Zorrájele, compa!